El día miércoles por la tarde, un trabajador del turno noche, el área de limpieza, se comunicó con nosotros para notificarnos que hacía 3 días se encontraba internado por tener algunos síntomas compatibles con coronavirus y que estaba aguardando el resultado del hisopado. Por la noche del mismo día llegó la confirmación de que lamentablemente este caso era positivo. Por lo tanto, inmediatamente se pusieron en marcha los protocolos de seguridad que dispone la empresa Metrovías para estos casos, que son fundamentalmente, digamos, además de los habituales para todas las personas, el aislamiento de todos aquellos compañeros que hayan estado en contacto con la persona que está enferma, y de la misma manera la desinfección inmediata del área de trabajo. Afortunadamente podemos decir que este compañero, como se encontraba de licencia desde hacía algunos días y no estaba concurriendo a trabajar, solamente tuvo contacto con otros 3 trabajadores que obviamente están puestos en aislamiento. El compañero está, de acuerdo a lo que nos refieren los médicos, en un buen estado general de salud y esperemos, bueno, que lo desarrolle como algunos casos que ya nos han comentado, que se transita como una suerte de gripe fuerte. Uh-huh. ¿Cuántos trabajadores fueron aislados? 3 trabajadores, o sea, está el compañero que está internado porque uh-huh. le ha dado positivo y 3 trabajadores más que tuvieron contacto con él. Uh-huh. Bien. ¿Qué medidas se vienen tomando, Enrique, para prevenir la salud de los trabajadores en el contexto diario, digo? Bien, lo primero que se ha hecho, obviamente, aislar a todos los compañeros y compañeras que son grupo de riesgo, y esto incluso lo hemos hecho extensivo en discusiones que hemos tenido con la empresa, aquellos casos de compañeros que por ahí tienen asma leve, que si bien no están considerados dentro de los grupos de riesgo, sí entendemos que pueden ser problemas para su salud. Uh-huh, uh-huh. El transporte público, cuando se levante la cuarentena, es uno de los posibles focos de infección y contagio, lógicamente porque hay mucha gente que transita por allí. ¿Vienen dialogando en cómo va a ser esta salida de la cuarentena en ese sentido respecto al transporte público? ¿Saben de qué manera se podría hacer? La salida de la cuarentena en cuanto a la oferta del transporte público tiene que ver con la cantidad de actividades que se vayan agregando a la lista de excepciones. Una vez que sabemos cuál es la actividad que se va a autorizar y podemos tener un estimado de la cantidad de pasajeros y pasajeras que incorporaría al transporte, ahí en ese momento es donde podemos sentarnos a calcular la cantidad de trenes extras que harían falta. Por el momento, digamos, en líneas donde habitualmente circulan 12 o 14 trenes, están circulando 3 o 4, porque el caudal de pasajeros, que habitualmente en el subte porteño es de 1.200.000 personas diarias, hoy está rondando las 30, 35.000, es decir, que claramente la necesidad de cantidad de trenes circulando y, por supuesto, de compañeros allí trabajando es mucho menor. Uh-huh, uh-huh. Enrique, ¿cómo va la decisión del gobierno de realizar testeos al azar en distintas estaciones para detectar a los asintomáticos? Bueno, la verdad que nosotros lo que sí vemos claramente necesario es la necesidad de tomar la temperatura para aquellos que ya están cursando algún tipo de síntoma y no estén respetando el aislamiento. Pero de acuerdo a lo que hemos hablado con los profesionales que nos asisten, el testeo del asintomático tampoco es garantía de que aquel que es asintomático hoy no sea un asintomático mañana. Es decir, que a menos que estos testeos masivos se les hagan todos los días a todos los pasajeros, el resultado es simplemente fortuito. Uh-huh, uh-huh. ¿Ya tienen registro de que se están realizando? No. Por lo menos en el subterráneo no hay testeos por el momento.